Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hablando y cooperando. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí en La Voladora Radio XHSA 97.3 en FM en Amecameca, Estado de México, en franca rebeldía. Nuestros teléfonos en cabina 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540615459. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias y nuestra página web www.lavoladora.org. En días pasados, aparte de la consabida discusión política, pasadas ya las elecciones en el Estado de México, nos encontramos con una cuestión fundamental. ¿Por qué nuestro país, teniendo todo, sigue siendo pobre? Los indicadores económicos de esa ciencia denominada macroeconomía, a donde nadie vive, solo esos indicadores, nos indican una situación de bonanza, y una situación de bonanza que es real. La fortaleza de nuestro peso, no solo frente al dólar, sino al resto de las monedas, es evidente. Nuestra balanza de pagos, que siempre era deficitaria, ahora muestra un superávit. No estamos endeudados. Nuestros programas sociales pueden solventarse en una forma adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Aun cuando la inflación estadísticamente manifiesta una disminución, esto no es necesariamente cierto en los bolsillos de todos nosotros. Tenemos aumentos de precios cotidianos. Hace un año traer 500 pesos en la bolsa significaba algo. Ahora entro a un centro comercial con 500 pesos y voy a salir de ahí con una bolsita que fue todo lo que me alcanzó a comprar. ¿Qué es lo que sucede entonces? Podemos concluir fácilmente que no se trata de un problema financiero. ¿Por qué? Porque dinero hay. Los problemas financieros, adivinamos, se resuelven con dinero. Pero el que haya una acumulación excesiva de riqueza frente a una situación de pobreza evidente de la mayoría de la población es un problema de justicia. El problema de justicia es un problema de trato. Es un problema de consideración de los demás. Y es un problema, finalmente, que implica un abuso por parte de un grupo de gente que está siendo considerada como en una situación de privilegio frente a los demás. Esta situación de abuso, esta situación de injusticia, pues tiene una vertiente legal. Es claro que la vertiente psicológica, es claro que la vertiente sociológica o sociópata que se nos pudiera ocurrir, tiene una relación. Pero si esta no se expresara en las leyes, pues simplemente no existiría. Vamos a especificar. La Constitución General de la República, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece derechos. Derechos fundamentales que se expresan sobre todo en los artículos primero al 29 de la Constitución. Vamos a encontrar que dentro de la misma Constitución hay también derechos políticos, derechos de opinión, derechos de privacidad, derechos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos derechos están enunciados en una forma inequívoca, que obviamente representan las aspiraciones que tenemos, no solo como ciudadanos, sino como personas en general que vivimos en este país. Pero ¿qué sucede en los hechos? En los hechos, para yo ser titular de un derecho, tengo que hacerlo valer, ya sea frente a una autoridad o ya sea en los tribunales. Y ahí es, como se dice vulgarmente, a donde el cochino tuerce la cola. ¿Sí? Si yo deseo ir a una oficina de gobierno a cubrir un trámite, así sea el más sencillo, me voy a encontrar con una serie de condiciones impresionantes. Y esa serie de condiciones impresionantes me llevan a una ventanilla a donde cotidianamente me dicen, lo voy a ayudar. Y esas palabras, lo voy a ayudar, indudablemente nos llevan a una situación de pánico. Porque ya sabemos que lo primero que nos van a exigir a partir de esa ayuda va a ser otra ayuda para el bolsillo del que nos va a ayudar. Pero bueno, vámonos a los trámites. Es necesario que nos pidan para cada trámite la CURP. Es necesario que nos pidan el IFE para cada trámite. Que no quedan inscritas dentro de los registros ese INE y esa CURP. Si yo llego y me presento con una CURP que no es mía, o con una CURP que no existe, la van a verificar y me van a rebotar el trámite, si no es que me van a mandar al bote. Lo mismo sucede cuando presento una credencial de elector falsa o una cédula profesional falsa, etcétera, etcétera. Tienen esos registros. y sin embargo, nos los piden. Voy a realizar un trámite para pagar el impuesto predial. Pues no, tengo que llevar todas las constancias referentes. ¿Para qué? Simplemente para generar trabajo entre la misma burocracia. Y así nos podemos seguir independientemente de todo. Para verificar, siempre tengo que llevar la tarjeta de circulación, las tenencias. Vamos a suponer que yo ahorita me encontrara en la cola para pues realizar la verificación de mi coche. Estoy ahí en la cola, me piden los papeles y se me ocurre meter unas constancias de pago de tenencia que no son verdaderas. Así sea la falsificación más perfecta, van a rebotar. Entonces, ¿por qué tengo que llevar las tenencias si ellos saben lo que ya pagué? Esto que parece ser inocuo tiene un momento álgido cuando nosotros tenemos que ir acreditando cuestiones que patrimonialmente son mucho más trascendentales. Si voy a regularizar un inmueble, bueno, la cantidad de cuestiones requieren prácticamente el auxilio profesional de abogados dedicados a ellos, cuando no hasta de los mismos notarios. ¿Por qué? Porque si yo busco antecedentes registrales, voy a encontrar que no es el mismo tratamiento que me dan cuando llego como cualquier hijo de vecino al registro público de la propiedad o al registro público de comercio, que el que le dan a un notario. Si yo voy a registrar una nueva persona moral, pues si no lo hago por medio de notario, estoy frito. ¿Por qué? Porque los permisos que expide la Secretaría de Economía prácticamente están reservados para el área de notarios, aun cuando para cierto tipo de organizaciones como las sociedades cooperativas se permita el establecimiento, la legalización por medio de otras autoridades. Si a mí se me ocurre, pues, presentar una reclamación. Prácticamente un día sí y otro también nos encontramos gente que la roban en los bancos. Y esa es la palabra, que la roban en los bancos. Quiero acordarme de Carlos Cabal Peniche, de aquella vez que en plena época de privatización bancaria dijo, bueno, yo de chiquito soñaba que era bandido y que me robaba un banco y ahora me lo regalaron. Y nos encontramos con que, en efecto, todos los días hay gente que tiene su dinero guardado en el banco y cuando voltea ya no tiene nada, o bien tiene deudas porque dispusieron de ese dinero, o gente que cuando va a cobrar una cantidad al banco, el cajero grita como si fueran los muchachitos de la lotería lo que va a cobrar. Y afuera lo asaltan casualmente. A la hora de reclamar eso, no, señores, la locura. Va usted a la CONSAR y ahí parece que el bandido es usted. Y a la hora que va al banco, todas las facilidades las tienen los bancos en contra de uno. Si la cosa fuera al revés, que también sucede todos los días, los cobros abusivos de los bancos y de las sociedades anónimas frente a un pobre individuo. No, llega uno y los jueces, y aquí sí lo digo con pleno conocimiento, los jueces actúan como agentes de cobranza de estas instituciones. Va usted y presenta lo que en derecho se llaman excepciones, es decir, ¿por qué no se deben de pagar esas cantidades? Y olvídese. Pero lo curioso es esto, a la hora que vemos legalmente las posibilidades que tiene una persona de defenderse, son muy escasas. Y prácticamente hay que tener un grado de doctor en chicana para poder parar un banco o una institución de crédito que quiera cobrar. De entrada, llegan a la hora que le notifican, le están embargando. Usted cuenta con un tiempo determinado para contestar esa demanda. Y en esa demanda usted no puede defenderse más que con las posibilidades que le establece el artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En el desarrollo del juicio, usted está limitado a ofrecer pruebas. Y el juez tiene la facultad de decir, pues ahora no recibo ninguna prueba y dicto la sentencia de inmediato, la cual obviamente pues va a ser favorable a la institución de crédito. ¿Pero qué cree? Usted no puede apelar, a no ser que esté hablando de créditos verdaderamente cuantiosos. Pero el común de la gente no puede apelar. Tiene que irse al amparo. Y para ir a un amparo hay que estar en manos expertas. Y todavía se preguntan, ¿por qué México sigue siendo pobre? Fíjense que cuando lee uno a los clásicos del marxismo, obviamente ve uno la cuestión de el abuso del poderoso frente al que no tiene nada. La ley del hierro de René Lassalle, las teorías sobre la plusvalía de Marx y de Engels, etcétera, etcétera, pues nos llevan a conclusiones absolutas, cuando no, por ejemplo, lo que ya la escuela de Frankfurt, Marcuse, Erich Fromm, Jürgen Habermas y otros establecen con respecto a los efectos que la explotación causa en la conciencia de los humanos. Bien, vamos a irnos ahorita a unos mensajes y regreso. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA 97.3 FM. Amecameca. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3. XH Amecameca. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos hablando acerca de los instrumentos con los cuales se sojuzga a la gente por medio de las leyes. En otras palabras, ¿por qué nuestro país sigue siendo pobre a pesar de los esfuerzos? Vamos a platicar, decíamos, de aquellos fenómenos clásicos de la explotación, expresados en las palabras de los grandes pensadores, que no es que no sean posibles actualmente, existen. Pero se ha descubierto una nueva forma para desarrollar todas las facultades de avaricia, de, pues, falsedad y de desarrollo inadecuado de una personalidad que encontramos por medio del consumo innecesario, que encontramos por medio del quererse atribuir lujos y cuestiones que pues no son, aquí sí no son necesariamente la mejor opción que podamos tener. Nos vamos a encontrar con que si en este momento prendemos la televisión, sobre todo en los programas dedicados al público que está dedicado a sus labores en la casa, vamos a ver la serie de artículos que se promocionan ahí, y esos artículos tienen un común denominador: son inútiles. Vamos a encontrar pocos artículos que verdaderamente llenen las expectativas y que por otra parte sean, pues, si no necesarios, verdaderamente útiles para nuestra vida cotidiana. De ahí en fuera, pues, ¿cuál es la cantidad de jabones, de artículos de belleza, de champús? Un fenómeno impresionante, ¿no? Creo que si algo puede decirse de este, de los últimos años del siglo XX y de este siglo XXI, es la cantidad de pelones que hay. Y esa cantidad de pelones está en relación directa con la cantidad de shampoos que se venden. Y la gente, para afrontar eso, tiene que recurrir al crédito. Prácticamente a la hora que yo voy a solicitar, porque me ha sucedido, he solicitado, pues, ahora sí que por no dejar un crédito. Y me encuentro con que no me lo dan, porque pues ya tengo 71 años y no tengo historial crediticio. Es decir, como no debo nada y he tratado de no deber nada en la vida, pues simplemente no soy un sujeto recomendable. En fin, tampoco me interesaba tanto tener una tarjeta de crédito. En fin, toda esta serie de cosas. A mi esposa sí le dieron crédito y tenemos la tarjeta guardada en un cajón, fíjese nomás. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Una persona gana cierta cantidad de dinero. Una cantidad de dinero que en el mejor de los casos prevé que sea suficiente para sus gastos cotidianos y para lograr un pequeño ahorro. Pero nos vamos a encontrar con una serie de bombardeos que nos implican cuestiones que, repito, no requerimos. Pero aparte de eso, vamos a encontrar el otro lado de la explotación, el manejo abusivo de los intereses. Vamos a entrar primero a que nadie checa el CAT. Pues se les ocurre que es así como alguna marca de zapatos o de maquinaria para la construcción, CAT. Y no se dan cuenta que es el costo de adquisición promedio del dinero, que implica la referencia, que es el interés que le van a cobrar. Ya no estamos en aquellas épocas en las cuales pues el interés superaba los tres dígitos, pero sí estamos rondando intereses bancarios casi del 100% si le sumamos el IVA. ¿Cuántas de las personas que sacan una tarjeta de crédito se dan cuenta que al año de que recibe un crédito va a deber un poco más de lo que le prestaron, aun cuando hayan estado pagando religiosamente? ¿Qué ha generado esto? Pues cuestiones de verdadero absurdo. Dos fenómenos. El primero, es tanto el crédito que está circulando que si en determinado momento se pagaran todas las deudas, el país quebraría porque ese dinero simplemente no existe ni va a existir. Es decir, la capacidad de endeudarnos que tenemos supera en mucho, no digamos nuestro ingreso, sino la capacidad de imaginación de todos los mexicanos. ¿Qué es lo que sucede? Que aparte de este interés verdaderamente excesivo, las instituciones crediticias están autorizadas para que los cálculos de intereses los fije unilateralmente su contador. Claro, me van a decir, pero eso lo tiene que demostrar ante el juez. Señores, no está en el artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito el hecho de que yo pueda impugnar el interés que me están cobrando por medio del contador. Y lo tengo que hacer por vía de amparo. Fíjense nada más. A la mayoría de la gente le cobran interés sobre interés y no se da cuenta. La mayoría de la gente cree que es un buen ciudadano pagando todo lo que le cobran. Y aparte, llega a un grado de sofisticación tal que pues se requiere prácticamente de un contador muy avezado para que nos pueda indicar qué es lo que debemos pagar y qué es lo que no debemos pagar. Si extrapolamos esto a los municipios, a los estados y al mismo gobierno federal, nos vamos a encontrar con que la banca les aplica el mismo rasero. Todos los días tengo que estar viendo yo asuntos comerciales. Y todos los días, pues, de una o de otra forma, reviso los boletines judiciales, tanto de la federación como de los estados y municipios. ¿Y qué les digo? Hace años que no recuerdo haber visto un juicio que hayan presentado las autoridades en contra de las instituciones bancarias, a pesar de que sabemos fehacientemente que les cobran en exceso intereses. ¿Qué sucede? Se cobran porque si no, no va a haber más dinero que les presten. Eso súmele usted que prácticamente la tercera parte del presupuesto de ingresos de la Federación, el presupuesto de ingresos de la Federación está dedicado al pago de la deuda del Fobaproa. Sígase preguntando por qué nuestro país sigue siendo pobre. Sígase preguntando por qué seguimos siendo pobres y por qué pagamos por propia voluntad un impuesto al lujo y al ser verdaderamente dispendiosos. Por mi parte es todo, les mando un saludo y nos vemos de hoy a 8. Perdón, me están haciendo unas señas. Ah, nos vamos a corte, perdón. Ya no creí que me andaban corriendo de aquí. Ok, continuamos en un momento. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 9 y 47 minutos. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-6154-59. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, continuamos. Y estábamos hablando de la deuda pública de la Federación, Estados y Municipios, de los organismos descentralizados y en general de todo el gobierno de nuestro país. Ellos también pagan cantidades cuantiosas por intereses. Y también ese dinero no existe. Se traduce por vía de los convenios en dinero que hay que pagar. y que ese dinero nunca existió. El caso concreto lo tenemos en el llamado Fobaproa y ahora IPAP, que es el rescate de los bancos, por medio del cual la operación imprudente y verdaderamente criminal, otorgándose créditos a sí mismo, fue recompensada en tiempos de Ernesto Zedillo y continuada en los regímenes posteriores, para que el gobierno pagara esos créditos. Y a la fecha se ha pagado más de $1 billón en dinero que nunca existió. Es decir, nunca ese dinero estuvo para nada, simplemente es un pago de una deuda eterna a unos señores que son felices atascándose de billetes. Solo así nos podemos encontrar con la certeza de que cada día pagamos más dinero y cada día en México se genera más utilidades por parte de las instituciones bancarias que en todo el mundo. Es decir, en otras palabras, a los banqueros en ningún otro lado del mundo les va mejor que en México. Pero de veras, corre el dinero a raudales. Y obviamente, pues esto nadie dice, oye, se están robando la lana del país, ¿no? Lo disfrazan con grandes cuestiones. Y vamos también de una vez ya encarrerados. Los señores del Consejo de Hombres de Negocios de la Publicidad, que se van a gloriar y dicen que el 85% de los empleos los producen en ellos. No es cierto. El 85% de la fuerza de trabajo la produce la propia gente. El 85% de la fuerza de trabajo deriva del autoempleo, del trabajo entre las familias, entre compañeros, socios, y es esa micro y pequeña empresa. Ese es el verdadero 85% de la fuerza de trabajo, perdón, también la mediana empresa. Pero la gran empresa produce muy poco. Y si produce esa explotación, véanlo en las maquiladoras. Las grandes empresas de México, todas suman, juntas en la bolsa de valores, lo mismo que genera la bolsa, perdón, lo mismo que genera la central de abasto de la Ciudad de México. O sea, que no son tan grandes, ni producen nada, ni tampoco están ahí en la cuestión de que tienen una inversión bárbara. Solamente se dedican a inventar cosas y mentiras sobre todo. Ayer vi un comercial que me encantó, un pobre diablo ahí diciendo que de las Afores aparece el dinero que le depositan sus patrones. Señores, con todo y el recorte que han tenido, los pagos de primas y honorarios a las Afores siguen siendo las más caras del mundo. O sea, que ¿cuál aportación? Es el negocio de esta gente. Y repito, ahí también se va la lana. Cuando veamos nosotros cuánto dinero sale del país, y ya no me da tiempo de hablar de regalías, de know-hows, de usos de marcas, de patentes, etcétera, etcétera, etcétera, entonces nos daremos cuenta por qué no nos alcanza la lana. Así es que, señor, si usted quiere que le alcance la lana, cierre los ojos cuando pase frente a un banco. Cómprele a su vecino, cómprele a la gente que verdaderamente está haciendo un esfuerzo por salir adelante. Es impresionante en todos los pueblos vecinos